últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la millésima, centésima, sexagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el tirante y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola amigos de esta sed infinita! Es impresionante como cuando uno ingiere elementos salados, luego tiene sed. ¡Muda! Sí. ¿Algo de beber? Sí, por favor. No, esa latita no. Las pastillas pastronautas que nos han traído son una mierda. Eran, claro, pero sí, básicamente muy saladas, sí. Le decimos a la gente que está encargada de justamente realizar estas pastillas para alimentarnos, que no pueden hacer de combinación de jamón crudo, sí, con queso azul y con todas chingaderas. Ah, pero qué chingón, anchoita, cabrón. Ah, pero un sabor, cabrón. Qué chingón, pero ahora necesitamos agua, así que se comenzará desde la nave. ¿No quiere agua? No, me hace mal. Está bien. Para que no se nos oxide el señor Lagarto, puede enviar algún otro tipo de cosas. Pero la base de todas esas sustancias es el agua, y comenzará la guerra por el agua en el planeta Tierra. Ah, eso nosotros es verdad. La comenzaremos desde la nave María Tijuana, comprando sendos campos en distintos lugares donde haya agua para beber. Por supuesto que empezaremos eso cuando tengamos lana. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Hola, soy el capitán Roger Venelo. Ah, sé que sí, capitán. Sí, que ha ido a buscar su cantimplora. Breve. No sé qué había dentro de la cantimplora. ¡Ah! ¡Qué chingón! Muy bien, estamos sí en sí. Nos podemos quedar todo el programa viendo cómo usted bebe y a usted no se le moverá un solo pelo. Yo no puedo mirar cómo la gente hace algo si yo no lo hago. No, lógicamente, es lo peor que le puede pasar. Es prácticamente entrar al capitalismo eso. Sé que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones. Ella es la productora estrella de este programa de radio y sabe compartir. Lo que pasa es que lo que ella bebe mucho no nos gusta. Sí. Pero con ustedes, la muda. No, bebida de esquizante. No, pero en caso de necesidad, cuando la sed realmente invade nuestro organismo, una chela debe quedar por yo ahí. Yo creo que le entro muda, por favor, resérvame un poco. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él domina con su mente superior sus necesidades fisiológicas, inclusive. Sí, bueno, no todas, pero parte. Damas y caballeros, ¿cómo sabes? El técnico a cargo de este viaje, lo son Nico. Nico, ¿por qué no te echas un pisco sour? Nico, un pisco sour vendría bien. Momento, sé que sí. Porque momento de relax. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay que hacer algo? Sí, cabrón, hay que llenar esas botellas con pisco. Nada más está el cristal. ¿Ves estas botellas de tequila vacío? Sí. ¿Ves estas botellas de pisco vacío? No, así no se puede. Esta, es muy triste. Vamos a envíen algo a la nave, sí, cabrones. Por favor, es el último pedido de recurso de amparo que tenemos aquí dentro de la nave María Tijuana. Muchas gracias por prestar sus oídos. El espejo nos regresa la imagen de la sombra de lo que creemos ser, y el vapor inunda el cubículo donde nuestro encierro se hace placentero al menos por unos minutos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. La Cámara Argentina de Comerciantes y Comercializadores llega encabezada por Leo desde Buenos Aires, Argentina. ¡Hola, Leo! Para decir, en este caso voy a contarles mi experiencia comercial con la gente. Ustedes preguntaron acerca de qué, si estaba bien eso de vengo de parte de Don Francisco. Y si eso repercute en el canje, la comercialización, la venta o la permuta, ¿verdad? Bueno, viene de parte de alguien. ¿Cómo es esto? Nunca me gustó el trato directo con el público, pero siempre de una manera u otra estuve relacionado y recolectando muchas características, anécdotas y particularidades de los clientes. Qué chido tener un negocio a la calle, con clientes, lógicamente, que, y uno no tener ganas de estar en contacto con el público. Son esa gente que cierra, me fui a almorzar, pone permanentemente hasta que se da cuenta que necesita que le entre lana, ¿no? Bueno, cuestión que es más o menos así. Generalmente, el vengo de parte de XXX, es decir, vengo de parte de una productora de cine porno, viene a ser, digo, por lo que entiendo aquí, nos sirve a los comerciantes para saber por quiénes somos recomendados. Es decir, tú eres nada más que una especie de cartel ambulante. Póngale, es como esos formularios que dicen usted cómo nos conoció. Algo así, pero en vivo y en directo. Póngale. Usted es el verdurero Don Francisco. ¿Qué tal? Yo le digo, ¿qué tal? Vengo de parte del carnicero Don Mateo, que me dijo que usted tiene unos tomates chidísimos. No, ahora no puedo atenderlo, estoy con la pollera. Cabrón, disculpe, vengo en otro momento si quiere. Eso es lo bueno de no tener competencia en el rubro. Entonces saber que uno tiene que aguantar a que se tire la pollera. Y luego llega. ¿Ya terminó, perdón? Hoy estamos románticos. Vaya pollera. Claro, bueno, el problema es que si bien nosotros lo tenemos como un código interno. Hay mafias, hay códigos internos que hay que respetar. Está el código interno dentro del deporte, el código interno dentro del hacker, el código interno de la política, y está el código interno del comerciante, que uno, no siendo comerciante, lo desconoce. Lo desconoce totalmente. Pero forma parte del código interno cuando uno va como un idiota y dice, vengo de parte del señor Miyagi. El japonés que enseña no sé qué, Kung Fu. Usted ya está formando parte del ciclo. Karate Kid. Karate Kid, es verdad. Bueno, entonces, el problema es que si bien nosotros lo tenemos como un código interno, la gente se piensa que nosotros le decimos que vaya de parte nuestra porque le van a hacer algún precio o le van a atender mejor. Es verdad. Sí que sí, uno se imagina eso. Pero está chido que a uno como cliente le hagan la idea de que lo van a atender mejor, ¿no? Que uno le dice, por ejemplo, vengo de parte del señor Miyagi. De parte del señor Miyagi. Es pero otra cosa. Suerte, espero por... costado y deje pasar a toda la gente que tengo atrás. Que le quiero conversar. Claro, bueno, el problema es ese. Dice, ahora peor es cuando vienen de parte de algún cliente. Alguien que ya compró o arregló algo en tu negocio y así están realmente convencidos de que alguna vez alguien pagó algo por un servicio o compra, se les va a hacer un descuento. Ah, yo vengo de parte del señor Lagartija. 20% menos. Debe mucha lana el señor Lagartija. Sí, señor Lagartija. ¿Usted la va a pagar? Yo no sabía, cabrón. Discúlpeme, enseguida vuelvo. Y uno se retira airoso, con paso de cumbia. Dice, bueno, esto no es lógico. Dice, la máxima es cuando viene el mismo cliente después de mucho tiempo, que puede ser un par de meses o hasta años, y te dice, ¿te acuerdas de mí? No. Claro. Uno a lo sumo lo mira y haciendo como que está pensando, dice, no. ¿Qué mierda? No, eso está mal. No, eso está mal. Uno decide, siempre tiene que decir, cabrón. Sí. ¿Por qué uno se cree único? Cuando va a un comercio y compra una chingadera, por ejemplo, un receptor de emails que solo sirve para eso. Que no es computadora y que se enchufa directamente a la línea telefónica. Se vendieron dos en el planeta. Leonardo tiene uno, ¿eh? Y Leo tiene uno. Y entonces va y le dice, Leo, yo fui el que te di en consignación ese aparato hace 3 años. Tú te tienes que acordar. O sea, no puede ser, cabrón. Mamalón, que no te acuerdes. Ahora no, si va y te dice, y yo fui el que te llevé el Modern no sé qué. No, tú vendes 53 millones por día, cabrón, vete de aquí. Bueno, el vengo de parte es como un código interno entre comerciantes. No es para la mala intención, es solo para saber qué tan recomendados son. Es como las páginas web. Entonces, tú vienes a ser como un banner. Sé que sí. Tú, querido cliente, eres un banner. Eres un banner de los demás comercios. Que al mandarte 10 clientes parece que le hacen descuento al otro comerciante. O sea, tú eres un puente. Nunca ganarás nada diciendo vengo de parte de... Esto es lo que aprendimos de parte de Leo. Luego, otro día les cuento los que las exclamaciones por los precios. ¿Cuánto está esto? 25... Se queda así. O bueno, o los que quieren la reparación para ayer. ¿Para cuándo lo necesita? Ayer debía estar arreglado. Compréndame. Los que vienen después de 2 años a retirar algo. Yo dejé aquí. Yo soy de esos. Sí. Con el señor Lagarto un día iremos a recuperar todas las cosas que dejamos en distintas partes del planeta. Dice, bueno, etcétera. Postdata, a la muda yo la puedo hacer hablar. Bueno, nosotros tenemos un código interno. Que los que llegan aquí con a la muda la puedo hacer hablar. La tienen pequeña. Sí, y la tienen pequeña. Así que, pero es un código interno, o sea, no te lo tomes muy a pecho. Saludos para Leo de Buenos Aires, Argentina. Emiliano Flema, de Cañada de Gómez, también Argentina. Ah, hola Emiliano. Dice, desintegrados, respecto a eso quería comentarles sobre el tema de las recomendaciones, que es que te cobran menos al que viene, porque viene recomendado por una persona. Pero póngale que el que recomienda, según unos cuantos clientes, cuando llegan unos cuantos clientes a nombre de ese tipo, bueno, a lo mejor se le hace un descuento, es una estrategia de mercado. Saludos, pero ¿cuántos tipos? Le queremos más a Leonardo. O sea, vengo de parte del gobernador Zuluaga. ¿Qué tal? Vengo de parte, y así cuando llegan 10, al gobernador Zuluaga se le mama la polla, Emilio. Saludos a todos los tripulantes de la nave, paz y que el niño elefante los ilumine. Emiliano Flema, que hace descuentos a las 350.000 personas que llegan recomendadas por la misma persona, ¿no? Perfecto, muy bien. Está bien. El Gallo Pinto desde Managua, Nicaragua. Ah, hola Gallo Pinto. Hola desintegrados, total todavía sin saber si ustedes son miembros de la secta oscura de la magia blanca, del movimiento gnóstico y del VM Ravolú. ¿Han escuchado de él? Por supuesto. Sí. Uno cuando no tiene ni idea, el lagarto debe decir, por supuesto, pero no comentaremos nada al respecto. No. Dice, bueno, esos majes dicen que se transportan, se teletransportan en un mundo astral diciendo mantras. Dice, y puede estar uno aquí sin que uno lo sepa. Dice, pero eso, ¿y para qué quiere uno estar sin que uno lo sepa? Uno lo importante es que lo vea. Lo importante es estar en los lugares y que a uno lo vea. Hacerse ver. Claro. Hacerse sentir. Si no, estaba en el antro toda la noche. Güey, ¿quién te...? Bueno, pues nadie, porque me quedé junto a la barra y pediste un trago y el barman... No, porque me dio no sé qué, así que me volví a casa. Bueno, ni pedo. Te hubieras quedado en tu casa. O sea, si ustedes son que les facilita la teletransportación y los viajes astrales... Póngale. Háganse ver, cabrones. Sé que sí. Es como tener una tabla ouija y que te aparezca un espíritu vivo. Hola, soy tu abuelita, pero si mi abuelita no murió, no importa, pendejos, dejen de jugar con eso y váyanse a dormir. Claro, no, vale madres. Dice, bueno, yo sé que tienen su propia onda elefantástica. Dicen que el venerable maestro es un hombre que lo sabe todo y los demás son como elefantes, los aprendices. En otra ocasión les seguiré contando. Por el momento, un saludo para el cara de mico y para todos, menos para la muda, porque de todas formas, si la saludo, no me contestará. Muy bien, el Gallo Pinto optando por una manera de la atracción. Contesta. Sí, pero él dice, vamos a actuar indiferentes, a ver qué pasa. Sí. Y es una buena forma de actuar con las mujeres, ¿sabes? Sí. A veces no, a veces actúas indiferentes y te ganas lo que te hubieras ganado de todas formas. La indiferencia total. Este tipo de actitudes no son propias de los héroes, ni aunque sean de ficción. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes, Secacio. Dice, hola, Secacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero comentarles que en días pasados hubo una borrachera en mi casa. Estábamos tomando todo bien chido cuando de repente comienza la parte seria de la borrachera. Porque siempre hay un momento donde todos dicen la verdad o más bien sueltan lo que siempre han querido decir. Es una etapa de 16 años, póngale. Y póngale, no, Secacio tiene algunos más. Sí, ya está rondando los 20. Pero te puede tomar este momento. A nosotros no sabemos si esa etapa es la misma que la etapa filosófica. La etapa como te pones a decir, ay, cabrón, tú has visto que en este vaso está concentrada la vida misma. No, pero eso es de ácido. Sin embargo, cuando no hemos pasado por esta etapa, pasamos por la etapa de que, oye, ese traje te queda de la chingada, cabrón. Póngale, entonces, eso es más pedote. El comentario agresivo, inclusive. Sí. O el comentario de, cabrón, yo nunca te lo dije, pero sabes, tú eres... a toda madre. Eso es bien de pedote. Bueno, estamos en ese momento. El caso es que se estaba el esposo de mi vecina y dijo que su cuñado siempre pregunta por mí. A ver, ubiquemos un poco. Yo con estos parentescos empieza el cuñado de la vecina, de la hermana, de mi tía. Estando pedote. Estoy yo pedo. Viene el cuñado. ¿Cómo era esto? El cuñado de mi vecina. Me vale más. Bueno, el hermano de mi vecina pregunta por mí siempre. Bueno. Dice, bueno, su cuñado está en Estados Unidos de Norteamérica, que las veces que habla siempre le pregunta a su mamá porque sí me ha visto, que si tengo trabajo, que si cómo estoy, que si estoy bien, que si me van con alguien el fin de semana, que bueno, una serie de cuestionamientos que la madre no busca ni qué decir. La madre lo conoce, la mamá la conoce porque somos vecinos y siempre hemos convivido y siempre la he respetado cada vez que la veo, es decir, a diario. Ese comentario, yo no estoy entendiendo, Lagarto. Es que escribió pedote. Escribió luego en ese momento. Pedote. Bueno, ese comentario llegó en un momento bueno de mi vida. Recordarán que les envié un correo donde les comentaba... ¡Cordero! Es que yo me pongo nervioso. Sí. Cuando los mensajes empiezan así con la hermana de mi cuñada, de mi tía, que es mi vecina, que yo respeto, pero que en realidad... Quédese tranquilo. Está en Estados Unidos, me pongo nervioso y en lugar de correo me llega el cordero. Yo en este momento estoy viendo corderos. Corderos de todos los colores. Es normal. Son corderos, no son cabritos. No son que los corderos se me van para el monte, sino son cabritos. No. Continúe. Sí, perfecto. Bueno, mi vecino fue la primera persona con la que tuve relaciones sexuales en mi vida. ¡Ah! Completamente gay. Ahora todo me va cerrando. Sé que sí. Pero que es un buen trago, cabrón, ¿no? Bueno, eso fue cuando yo tenía 16 años y él tenía 18. Seguimos teniendo relaciones. Perverso. Tenía 16 y el otro 18. No era, él tenía 16 y yo 45. No. Dos perverso años, vecino. El vecino. El chamaquito está chingón. Dice, bueno, seguimos teniendo relaciones hasta cuando yo tuve 19 años. ¿Por qué? Porque uno cambia a los 19. Sí. No, cabrón, ahora me gustan las mujeres. Dijo. No, güey, se fue al gabacho. Sí, se fue al... No se fue al gabacho. Se fue él a la universidad. Entonces, cuando regresé a mi comunidad nuevamente, lo vi y nuevamente tuvimos sexo. Oh. Era verse y encuerarse. Había una estén piel ahí. Estén donde estén. Dice, bueno, cuando terminé la universidad, me regresé a la comunidad nuevamente, lo vi, sexo de nuevo. Y cuando terminamos, me comentó que el día siguiente se iba para los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, qué tristeza. Es como un comentario... Y sexo de vuelta. Ah, te vas a los Estados Unidos. Oh, yo me bajo los pantalones. Es como un comentario de marino, ¿no? Sí. Mañana estaré en otro puerto, cariño. ¿Por qué no nos tatuamos mutuamente cosas en el alma? ¿No? Y eso era así, una cosa poética. Eso fue hace 3 años y no he sabido nada de él hasta que, justamente por este cuñado, me llega el comentario. He notado desde hace un tiempo que la madre no me trata como antes. Es decir, yo pensé que algo le molestaba, pero con el comentario que me hizo el cuñado, caigo en la cuenta de que piensa que ando con su hijo. Por el momento estoy feliz de que pregunte por mí, pero si realmente... todo el mundo teniendo sexo en la plaza. Claro, sí, usted, lo que pasa es que es una relación tan amorosa que se olvidan del mundo. Claro. Pero cuando estuvieron en la macroplaza, a las 3 de la tarde, cabrones, digo la macroplaza, pero creo que no es de Monterrey, ese caso, pero van de viaje por todo México. Dice, bueno, cuestión que realmente no sé ahora qué onda conmigo, realmente ese tipo lo tengo siempre en la mente, pero no lo amo. Bueno, güey, es como un Tom Cruise. Lo tiene siempre en la mente, pero no lo amas. No sé qué onda. Bueno, mejor dejo todo en manos del niño elefante y quisiera un consejo de parte de él y que elija lo mejor para mí. Saludos y besos. ¿Pueden darme el correo de Leomar Tecolote de Boer? Esa es una recomendación del niño elefante. Por favor, está muy grande, Leomar. Sé que sé. ¿O quieres hablar de deportes o qué? Porque el viejo ya no respeta religiones, sexos, tendencias políticas ni nada. Bueno, el correo de Leomar Tecolote de Boer es este mismo al que has mandado este mensaje. Sí. Porque Leomar... No tiene correo, el contacto con la vida es esto. Sí, la neta, ¿eh? Bueno, Secasio, un abrazo para ti y quedas encomendado a lo que el niño elefante decida por ti. Estas imágenes con tradición estética gay probaron ser un gran éxito en el mundo heterosexual. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenido. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejen de hacerlo. En caso, @canaltrans.com. Hola, María Tijuanenses, buen día, amigos. Hoy hablaremos de la mala digestión. Silvinia o porteña carioca. Hola, Silvinia. Sí, la mala digestión es una película de Pedro Almodóvar, ¿no? Ah. Sí. Hablando de cine, enlatados, con Paco Márquez y Claudia por Accesa Radio. Escuchen los cabrones. Sí, porque, mañana, ¿no? Sí, no, hoy. Creo que están hoy o mañana. Bueno, lo bueno es que si no están hoy, en www.accesaradio.com.mx y Accesa va con doble C. Si no están hoy, están enlatados, o sea que los pueden escuchar mañana. Y ahí hablan de cine, póngale, de Pedro Almodóvar y de más cosas. No creo que hablen de Pedro Almodóvar, pero vale madre, es igual. A los que le gusta y el mañana, cine. Y mañana sábado también vamos a estar en Frecuencia Cero. Sí, vamos a estar en Frecuencia Cero. Sé que sí. Y porque hay, y no sé por qué vamos a estar, pero vamos a porque estar. Porque hay un compilado. Estamos de en todas lo mejor las radios. Todas las semanas. Vamos a estar en Cadena 3 de España. Sí, también. Y también vamos a estar en la BBC de Londres hablando en gabacho. Dice aquí, la mala digestión. Vamos a la mala digestión. La mala digestión. La mala digestión. ¿Qué es la mala digestión? Se pregunta. Y cuando Silvina, un coco te cae mal. Cuando te comes un coco crudo, sí, póngale, y no lo pelas, el agua de coco pesada. El agua de coco cae pesada. Dice que es aquella sensación de estómago lleno, principalmente después de las refecciones. Silvina tiene términos, sí, que no llegan a ser castellano y no llegan a ser portugués. Y entonces, ¿qué es la refección? Es un portuñol. No sé qué mierda. Pero es luego de las refecciones. Y ella te hace así con la cabeza como diciendo, es, lo que estoy diciendo es muy comprensible. Es un término médico, cabrón. Es un término médico. Luego, cuando tú haces las refecciones, sí, que no son ni flexiones ni refacciones, no, no, no, que sean, dice, dando la impresión de haber comido o bebido de más. La mala digestión puede la venir... La reflexión. La, no, la refección. Refección. Ah. Debe ser el alimento. Póngale, ¿no? Sí, sí, sí. Meterse algo en el organismo alimenticio. Dice, bueno, la mala digestión puede venir acompañada de malestar, eructos, sí, vómitos, sí, sí, sí, somnolencia después de las comidas y dolores abdominales. Es un asco ese güey. Sí. No, he comido... Es que tengo como los chiles, me quedan... me desmayé. Tiene mala digestión, el güey, no lo toquen, tápenlo con periódicos. Dice, ¿cuál es la causa? Comer deprisa, masticar los alimentos inadecuadamente, beber líquidos en exceso durante las comidas, ingerir grandes cantidades de alimento. Sobre todo frituras y grasas. Sí que sé. Estados de ansiedad o estrés también puede provocar la mala digestión. Ah, sí. Dice, ¿cómo evitarla? Bueno, ¿cómo evitarla? Imaginamos que... ¿A qué viene que todo esto? No, y Silvina dice, ¿sabías, idiota, tú está qué? Bien. Ah, no, sabe, me parece bien una contribución para todos aquí. Yo, por ejemplo, tengo muy mala digestión. Yo como rápido, sí, velozmente, grasas. Y luego hace todo eso. Luego vomito, eruto, me desmayo, me caigo por las escaleras de la nave. Es verdad, y es todo un desastre. Pero no puedo evitar comer velozmente porque soy ansioso, créeme. Y porque de pequeño venía un ratón, sí, un hijo puta, me robaba y se la llevaba comida, toda la comida. Sí, y entonces me aprendí, sí, así, en el hostal. Entonces habría que comer rápido. Porque si no venía el ratón y se comía, sí, la comida. Sí, sí. Ratón muy hijo puta, sí. Y te quedan esas mañas. Sí, sí, y sí, ahora sí, no puedo, no, queda marcado, no puedo. Sí. Dice, ¿cómo evitarla? Bueno, lógicamente todo lo que antes fue leído, sí, bueno, no hacerlo, no comer rápido, ah, masticar mucho la comida, no comer fritura ni grasas, comer frutas y verduras y una carga de metralla. Como dirían, comer como una vaca. Hacer vida de vaca. Sí que sí. La vaca tiene tres estómagos, amigos. Como lo vimos en este material didáctico que, ajá, está repartido en todas las instituciones escolares de la ciudad. La vaca tiene tres estómagos. La vaca tiene tres estómagos. Y es bien pinche gorda. Y además tiene bien pinche tiempo. Entonces, sí, puede comer, reburguitar y todo esa mamada. Sí, sí, sí. Bueno, cuestión que no tiene demasiado apuro tampoco por ir al matadero la vaca. No. Entonces se toma su tiempo. Dice, la propuesta inicial es corregirlo, ¿sabes? Hábitos alimenticios. Dice, escoger refecciones con alimentos de fácil digestión y ricos en proteínas, carbohidratos como carnes blancas, arroz, pastas, panes y dulces. Además de esto, debemos evitar las grasas que necesitan más tiempo para ser absorbidas por el intestino y depende de la bilis, sustancia producida por el hígado, para ayudar al proceso digestivo. Sugerencias para una buena digestión. Para mayor información, entre en contacto con nuestro departamento médico. Desde la ciudad maravillosa, se reportó Silvino Carioca Porteña, vestida de enfermedad. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Tiempo asesino! Un disturbio tropical se ha formado al este de las Antillas Menores y pudiera convertirse en la quinta tormenta tropical. Por si acaso, prepárense, agáchense y cúbranse. Ahora sí, amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Managua, Nicaragua, San José, Costa Rica, Guadalajara, Toluca y Puebla, México, lluvias. Porto Alegre, Brasil, Coatzacoalcos, México, Buenos Aires, Argentina, Santander, España, Valencia y Barcelona, Venezuela, posibilidades de lluvia. Juliaca, Perú y Río de Janeiro, Brasil, nubes dispersas. Oxnard, California, USA, parcialmente soleado. Atenas, Grecia, Tarija, Bolivia y Tucumán, Argentina, pepa de sol. No sé, cabrón, que sea una pepa de sol. Sí, pepa de sol. La Victoria, Venezuela, sin información disponible. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Ezequiel de Argentina, Avellaneda. Hola, Ezequiel. Sí, dice, hola, somos Avellaneda, eso es un lugar en Buenos Aires, Argentina, sí, ¿verdad? Y ese dice, hola, somos de Sarandí, que es un lugar dentro de Avellaneda, que es dentro de Buenos Aires. Está bien, para ubicarnos bien. Claro. Así usted puede entrar al Google Map. Google Map y pone buscar. Sarandí, Avellaneda, Argentina, Argentina. Planeta Tierra, ¿no? Sí, y dice, estamos trabajando en una peluquería. Manden saludos para los peluqueros de Sarandí, ah, que parecen un equipo de fútbol, sé que sé, o una especie de murga. Y aquí entran los peluqueros de Sarandí, con sus tijeras y sus peines y sus cosas, y ese especie de mapache que echa agua sobre el cabello. Que dice, bueno, somos los peluqueros de Sarandí, Ezequiel y Diego, pero qué bien, los coafers. No preguntan, ¿es peluquería de viejas? Es peluquería de viejas, van viejas a hacerse su peinado. ¿De viejas ancianas o de viejas chingonas? Claro, hay que ver qué onda con esa peluquería. Porque no hubieran dicho peluqueros. Si no hubieran dicho, somos estilistas. Sí, coafers. Deben ser peluqueros de viejas. Sí. Y no hay nada más chingón que tener una peluquería de viejas donde vienen las viejas y se gaste 2 millones de litros de Sprite para mantener esta especie de monumento al cabello que tengo en la cabeza. Ezequiel y Diego, un abrazo para ustedes y para toda la gente de Avellaneda. Esa pintura está pasada, cabrón. Sí. Oh, güey, ese. Bueno, trata de convencerla de que le queda chingonosísimo. Es lo que se usa. El color zanahoria está de última moda, Hola, ¿qué tal, María Tijuanenses? Les escribe el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Y les voy a contar una historia realmente espeluznante que me sucedió hace algunos años. Como recordarán ustedes, yo fui scout muchos años de mi vida. Sí. Desde muy niño, desde muy pequeño. Uno es de muy pequeño scout, ¿no? Pero sí, él era scout de brazos ya. Sí. La madre le daba el padre pecho. Dijo, yo quiero que sea scout. Y le decía, todos para uno y uno para todo. Y ahí lo puso, ¿no? Y dice, desde muy niño y por ende, asistí a muchos campamentos a lo largo de los años y años de vida de scout. Dice, una vez estaba en el campamento en un rancho cercano a la ciudad de Villahermosa, era de noche y estábamos durmiendo fuera de la tienda de campaña porque hacía mucha calor. En Villahermosa, inclusive, los scouts no saben armar carpas. ¿Saben? Porque no necesitan, porque duermen a la intemperie. Sé que sé. Porque los pican los bichos y porque hace tanto calor que no pueden encerrarse en ninguna parte. Son como los scouts del norte de Brasil. Sí, scout nómades. Los scouts de, por ejemplo, el estado de Ceará, no saben hacer carpas. Sí. Ahora llegará Ocarioca. Ceará no está en el norte, y mamá de media. Bueno, estado del norte de Brasil. Sé que sé. El estado de pelotas, póngale. Póngale Jericocoara. Jericocoara, vos comprendí. Bueno, tampoco saben hacer carpas. Y los. No saben. No saben, no saben, listo, no vamos a entrar en detalles. Bueno, este es el campamento en el rancho de Ciudad. Hacía mucho calor, todos estaban bien dormidos, pero por alguna razón misteriosa no me dio mucho sueño esta vez. Tenía sueño ligero y dormía poco, cuando de pronto comencé a escuchar pasos sobre el césped. Se escuchaba que alguien venía caminando hacia el campamento y hacía mucho ruido sobre el pasto. Yo era el único que lo escuchaba y que me comenzó a dar pendiente porque pensé que podía ser un ladrón que rondaba por ahí. Se escuchaba cada vez más cerca y más cerca y más cerca. Yo estaba acostado en el pasto sobre el sleeping bag. Es un ska gringo. Sí, sí, o es una banda de emo punk o algo así. Puede ser, y sí, en esa época eran scout, ¿no? Dice, bueno, y cada vez que iba haciendo, me iba haciendo más bolita como para que no pasara nada. Eso se metía para adentro. Se metía para adentro como una semillita, tratando de que nada lo le hiciera mal, en actitud propiamente fetal, donde el ser humano se siente bien cuidado nadando en el líquido amniótico. Y entonces, tratando de cuidarse de todo, cuando de repente los pasos se detuvieron frente a mí. Y fue cuando vi unas tremendas patas de cabra. ¡Oh! ¡En la madre! Y ¡ay! Me pareció el twist, el chamuco, el diablo. Dice, bueno, y ya de pronto, sudando y con el corazón realmente en la boca, levanté la mirada y ¿qué vi? ¡El resto de la cabra! ¡Ah! ¡Qué chingón! Una bella cabrita, cabrón. Porque las patas de cabra, si van acompañadas de todo una cabra, está chido. No hay pedo. Sí. Dice, bueno, era una pinche cabra que se había acercado al resto de justamente del acampamento por buscando comida o algo así. Agarré un palo y la corrí de... Ah, te hiciste el chingón, ¿no? Claro. Bien que si... Sé que sé. Si arriba de esas patas de cabra había un güey con aspecto rojizo y una cola picuda, ya te ibas a hacer el machín. Sí. Otra que posición fetal. Te ibas a meter hasta para dentro de tu propio culo. Wey. Pero no, se hizo el chingón. Sé que sé. Ah, las cabras no hacen daño. Cabrita, vete. Alejaré, vete cabrita, vete cabrita. Sí. Y luego me dormí y no se lo comenté a nadie. Por otra parte, bueno, ahora lo está sacando, ¿no? Era algo que tenía interno. Tenía un trauma interno ya, hasta que masticaba como cabra el Isaac. Por otra parte, esperamos ansioso al diablo. El diablo ya está en Villahermosa, ¿eh? Sé que sé. Dice, y sus patas de cabra por aquí para ir a comer peje lagarto en salsa verde. Dice, bueno, Isaac está ya en Villahermosa. Tú lo distinguirás muy bien porque tiene las patas de cabra y arriba no hay una cabra de esas patas de cabra. ¡Qué tranza, cabrones! Desde Marabatío, Michoacán, México, les saluda al alumno del sexto. ¡Ah, hola, alumno! ¡Ah, pues nomás para... tiempo, cabrón! Y es para avisarles que apenas me estoy recuperando de la fiesta de mi cumpleaños. Cumpleaños el pasado 14 de agosto y ustedes me preguntarán por qué no avisé. Porque la verdad es que ni yo mismo me acordé. Bueno, la verdad es que hubo una fiesta nacional en el pueblo. Claro, en Marabatío no pasan muchas cosas. Y cuando San Pascualito Rey Reloader o el alumno del sexto andan que son años de que fueron bautizados. Póngale. O años de que tomaron la comunión. Sí que sé. O años de que salieron con la primera vieja. Ah, también. Hay fiesta en el pueblo. Bueno, eso tampoco es cierto, dice. No, otra cosa no es cierta. Pero sí me puse una pedota con todos los cuates y llevamos a unas chavas a hacer un baile erótico. Bueno, eso no es cierto, dice. Lo que sí es cierto es que después de 2 meses de huelga volvimos a clases. Ese fue mi regalo de cumpleaños. ¿Pueden creerlo? Bueno, no le pido al lagarto que me cante las mañanitas, ni al mico que ponga unas bolas, y tampoco a la mula que me haga una torta. Esa fue la historia de mi cumpleaños y nada más. Ok, cabrones, desde Marabatío, Michoacán, México, se despide el alumno al sexto, postdata, digo clásico, postdata. Debería de aparecer Marabatío en el reporte del clima, ¿o no? Sí, es verdad. Sí, pero yo no sé si no ha aparecido alguna vez, porque justamente Helter Skelter es muy minucioso en tratar de recolectar los lugares y sitios de donde se exponen los desintegrados para acercarles justamente cómo está el fin de semana. Pero bueno, Marabatío no estuvo en este reporte último. Sí, ¿qué tal? Soy Caleb Duff desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola Caleb Duff. Hola amigos de Jonathan Davis. Chale, mis mensajes siempre van no para el programa siguiente, sino para el después de después. La razón es que mando los mensajes muy a la noche y ya no alcanza a llegar a manos de la muda. Bueno, porque la muda duerme. Sí, de noche. Sí. Es una dama que a 7 de la tarde agarra su oso de peluche y se va para sus... Me voy a dormir, sí. Dice, bueno, entonces llegan muy noche y no llegan a las manos de la muda. Bueno, en el programa del miércoles, creo, decían que los Korn no toman y no sé qué. Yo, a pesar de mi nick y que la primera vez que me comuniqué era para defender a Hilary Duff, soy bien pinche fan de Korn. ¿Se puede ser fan de Korn y de Hilary Duff en este mundo que estamos viviendo? No puede ser. ¿Nos ha educado así MTV? Exactamente. ¿Nos ha educado a ver videos mudos de Shakira y pensar que estamos viendo un video de Judas Priest? Eso está chingón. Sí, bueno, sí que sí. Yo tengo cabrones. Una pregunta acerca de nuevos videos. A ver, señor Lagarto, ahí en el fondo. ¿Alguien sabe cuándo va a subir el agua en el video de Diego Torres y se va a ahogar o se va a electrocutar? Claro. Pero siempre está al mismo nivel. La idea es que ocurra como en el video donde sí sube el agua y donde todo se ahoga. Sí que sí. Que es el video de Strokes. Ahí, bueno, claro. Pero nosotros no queremos que vivan por el rock and roll. Lógicamente, queremos que los Strokes sigan vivos. Sí que sí. Pero que Diego Torres metafóricamente se ahogue en su mierda. Metafóricamente. pero no sube el agua. No sube, está siempre no, igual. No, siempre está al mismo nivel. Bueno, el miércoles decían de los Korn. Bueno, voy a defender a los Korn. Sí que sí, cabrones. Hasta hace ya un chingo de tiempo era fan de los Korn. Y a huevo que los Korn son bien pedotes. Bueno, nomás les quería aclarar. Pero es una defensa decir que alguien no. Este es bien pedo. Ya, voy a defender a los Korn. Los Korn sí beben, sí se drogan, sí están hasta la madre y sí son bien. Ahora hay un mamalón que lo internaron para recuperarse de adicción. No tengo idea el nombre ni nada. Y es un mamalón que no sirve para nada. De vez pobre. En cuando aparece así. Pero como es adicto, un mamalón. Entonces, Alex Ubago se droga. Y entonces como que cambia la carrera de Uruguay. Como que tienen más power. Pero bueno, no. Igualmente los Korn nos gustan más allá de... Hay mucha gente que cree que es artista nada más por el hecho de ponerse hasta la madre. Sí que sí. No, son artistas a pesar de ponerse hasta la madre. Claro, a pesar del culo, vaya. No. Dice, también paso para dejar unas fotos de la investigación donde trato de descubrir en qué se dedican los fines de semana los tripulantes de la nave María Tijuana cuando no los ven. El tan nombrado ya Anís el Mico, aquí les mando uno. Ah, sí que sí, no Mico, comparte mira. Gracias con los demás. Una foto en el bar La Muda, donde sospecho se va todos los fines de semana. El lugar donde está ubicado en la calle El Orto. La calle del Orto debe quedar en Guadalajara, ¿no? La calle El Orto. Bueno, sí, yo supongo que se sí. supone. Y la pinche foto que va en este lugar, porque la manta que trae justo es por la caída de la lluvia. Bueno, no entiendo mucho de esto, pero aparece un billete del enano Jefferson. ¿Puede creer? Billete de $2 y debajo dice Jefferson. Sí que sí. Increíble. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9. 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Tucumán, República Argentina, llega Adolfo José Pelufo. ¡Ah! ¿Pero sí, cómo está Adolfo? El Adolfo es menester en este caso con nombre, segundo nombre y apellido. Es importante. Porque es importante dentro de lo que lleva este mensaje. Una vez uno ve muchas imágenes desagradables a lo largo de su vida, dice el Adolfo. Sí, hemos visto cada cosa. Yo he visto varias, pero la que vi en el baño del cuarto piso de mi universidad fue la peor de todas. Y les pasaré a relatar. Resulta que tengo un compañero que es un viejo choto de unos 60 años. Es gordo, enorme, afeminado y prieto. Para que tengan una idea más o menos de cómo es este compañero universitario del Adolfo en la Universidad Católica de Tucumán. Dice, en las clases no le doy mucha conversación, porque como está medio falto de cariño, se te pega automáticamente. Es decir, tan solo es decirle, oye, ¿tienes hora? Ay, sí tengo hora, mira que te muestro mi reloj, oye, ¿quieres luego de la salida que salgamos de la universidad? No, si la hora son las 5:20, pero no, si quieres, hoy me dejan solo nuevamente. ¿Alguien necesita saber la hora? Ay, cabrones, a mí no me quieren en esta universidad. Y entonces cuando uno le da confianza, como que ya se toma todo. Dice, bueno, hoy fui a echar un meo, es decir, a orinar cuarto piso de la universidad. Dice, y bueno, y me lo encontré ahí. Tenía los pantalones en los tobillos, un slip negro que le apretaba su culo. Dice, dejando al aire media raya del ojete. Dice, y gira la cabeza y me dice a mí, Pelu, ya llegó el doctor. Claro, convengamos, está en la universidad de abogacía. Sí. El doctor puede ser un abogado que dicta clases. Ah, claro. Entonces como que se creyó que Adolfo lo fue a buscar al baño para avisarle que estaba el profesor. Sí. Bueno, en ese momento el Adolfo no supo qué decir. Y no. Dijo, es difícil. Dios, dice, la verdad es que me revolvió el estómago y no me dieron ganas de mear. Me fui a clase meándome encima, dice, con esa imagen grotesca en mi cabeza. ¿Pero estaba esperando a alguien? No sé, lo encontró justo en ese momento, en ese instante. Hay gente que cree que para justamente orinar, por ejemplo, tiene que desvestirse completamente. Póngale eso. Dice, no vaya a hacer que se corrobore lo de Platón, ¿no? Justamente el dicho ese, y entonces nos quitamos toda la ropa. Y esto es lo que le ocurrió, y el Adolfo todavía no puede quitarse esa imagen de su mente. Osama bien larga, de Tarija, Bolivia. ¡Ahora Osama! Dice, la verdadera historia de la noche del antro de la canción de Don Omar la tengo yo. Ah. Sí, no es tan como dice. dicen, aquella chica que dice haber visto al señor de la noche, o sea, el que bailaba con las patas de cabra. Bueno, la vaina empezó en realidad así, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a las 11:38, cuando el hombre entra al antro con fines de chorear, es decir, de robar, en el lugar. Pero se le acerca una perra y le dice, ¿quieres bailar conmigo, papi? Y el chorro le dice, y bueno, y empieza a bailar. Bueno, poco profesionalismo en los ladrones de Santa Cruz de la Sierra. Sí. Si tú entras a robar un lugar, no te puedes traer una vieja que te invita a bailar. Pero ¿sabe lo que era la vieja? Ah, no sabe, es una cosa. Usted que no puede decir que las no. Viejas que bailan en el video de Daddy Yankee no. Son unas porristas de los Pumas de la UNAM. Sé que sé. Pero bueno, cuestión que entra al antro con fines de robo y le pone a bailar. Empieza a bailar y ella no dejaba de joder. Y el chorro ya estaba emputado y encabronado, así que estuvieron hasta la medianoche, cuando de pronto sale la canción de Don Omar. La mina se empieza a excitar y todas esas mamadas, cuando se agacha a perrear, ella ve una pata de cabra, pero un momento, no era una pata de cabra cualquiera, era de esas de abrir los negocios. Y la... Hay una pata de cabra para abrir los negocios. Digamos que era una pata de cabra para abrir los negocios. Y la perra, la pata de cabra para romper, por ejemplo, las rejas y candados, que era lo que había traído el ladrón. Póngale, sí que sí. Dice, y gritó, bueno, una y pata gritó, cabra. Dijo, y la perra grita, un hombre con una pata de cabra. Y el güey dice, me joda el negocio y entonces no voy a poder robar. Entonces le da con una botella en la cabeza a la cabrona, cae medio inconsciente. El hombre sale corriendo y emputado porque la cabrona le cagó el asalto. En cuanto al mensaje que esto mandaron, explica todo. Ya, y lo que quedó en el espejo del baño, que volveré, es porque ya en las paredes del baño no había espacio para escribir. Es verdad, los baños de los antros están básicamente muy escritos por mi número de teléfono, te llamamos, me encuentras en tal lugar. Y entonces, bueno, eso esto es una más lógica la historia esta. Póngale ese que veamos, pero nosotros seguiremos creyendo la otra que tiene más misticismo, ¿verdad? Isabel de Puebla, México. Hola, Isabel. Quiero quejarme de los pendejetes que tienen registrados los enlaces de la página de ustedes. Es Israel, no Isabel. Y se quiere Israel. Quejar. Se quiere quejar del Loco qué? Joe, del Lobo Bro y también del John de Guadalajara. Dice, pues uno entra a intentar descargar los putos programas viejos y ni madre que funciona, no puede descargarse nada. ¿Qué mamo anda? Dice, cabrón, mono de mierda, debería de revisar el funcionamiento de las mamadas de su página. Mono Saludo de mierda, te dijo, Mico. Mono de mierda, no, pero tiene razón Israel, Mico. Discúlpame, pero yo estoy parte de él. No tiene razón. Pero ¿cómo puede haber enlace en la página oficial de canaltrans.com y que luego den a cosas? El Lobo hace miles de años que no se puede bajar una mierda de lo del Lobo. Y bueno, pero está así. Al Lobo lo queremos, lo amamos. Está indispuesto. Está indispuesto. El Lobo está indispuesto, pero ya estará dispuesto. El John de Guadalajara ha mandado... funcionaba bien. Sí, pero cada 15 días manda mensaje que dice, la página está fuera de servicio, pero estará más chingona dentro de 15 días. Es verdad, luego de 15 días está más chingona. Pero mamá, esperen. Y la página del Loco Joe, el Loco Joe, ¿en qué mierda anda el Loco Joe? Yo estoy de acuerdo con Israel, se sacarán todos esos links y todos al carajo come pollo. No, bueno, yo los defiendo. Muy bien, estamos en 50-50. Mico está en tu... El Mico contra de no chambear. Dice, sé que sí. Que se queden, que se queden. Muy bien, Mico. El muerto de Tijuana, México. Hola, muerto. ¿Qué onda, cabrón? Les platico que trabajo en una empresa de telemercadeo. Hola, pero esto debe estar interesante. Un güey que trabaja, es casi un esclavo como tú, Mico. Estaremos con él luego el fin de semana. Con el Chupac de Tarija, Bolivia. Y la historia Chupac del señor Pecoso también. Con el Illich de Turmero, Venezuela. Un saludo a todos los primos de Turmero ahí en Venezuela. Con la historia en Tampico, Tamaulipas. También está la gente de Tampico, Tamaulipas. Qué pasión, dice el Lobo, que parece que se han dado cagando por ahí. ¿Qué pasó, Lobo? El Valiente de Oro, California, que también parece que se han dado cagando por ahí. Guay. El coronel Chingón, que le tenemos una deuda con él. El hombre migraña. Está por aquí también el Pocas de Querétaro, México. Veo mala tierra, la Osa de Tarija. ¿Qué tal, cabrón? Es como está Rick Garrote con sus poemas y sus historias. Está también, mierda, un chingo de gente que se reunirá también el fin de semana. Y ya te di, campanita. Realmente complicados. Todos te vimos, campana. Señor Lagarto, y yo le pregunto en estos. Veo todo titilado aquí dentro de la nave María Tijuana. Y le pregunto, ¿cómo ve la tierra? La veo con forma de permiso. ¿Permiso? Sí, permiso para conducir. Ah, sí. Permiso para entrar al sistema. Claro, uno tiene que para votar. Sí, por supuesto. Para viajar. Sí, es como una para hablar. Sí, es una para trabajar. Una credencial para comprar. Sí, en realidad. ¡Ay, por todo eso debo pagar! ¡Chale! ¡Ay, carajo! Prefiero jugar canicas. When I'm Gracias, Ramones, por existir y por hacer canciones como esta. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Tele 1 Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendry. FM Fantasía. FM Art. Y Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. Pure FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. En Canal 71 de VHF con el cura Fiestero diciendo que son canicas. Las bolitas. Las bolitas. Jugar con las bolitas, ya sabes, haces como un hoyito y es de desde juegos divertidísimos por los cuales no debes pagar. Nada más las canicas, a lo mejor, pero también las puedes robar. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden, sí, por supuesto, múdase ojos, tapatillos. Sí, múdase. Cierra los ojos, se toca los pechos, es hace viernes, que brinca, es viernes. Nos reencontraremos entonces el día lunes. Deja preparar la comida y vete. Sí, se lo cree, ¿no? Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Kimosabi de Barcelona, España. Sí que sí, Kimosabi. Un abrazo para el Kimosabi, que no sabemos en dónde se encuentra en su momento. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, vinculadores de Papantla. Les saludo a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Las llamas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Pelina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernendidia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Los saluda a su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Ruárez. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y vaya tacón! Con mi codo de Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.